Érase una vez un chico llamado Cristian, de 19 años y con un montón de sueños y metas por realizar. Cristian vive con sus padres, su perro y un inquilino que varias veces a la semana limpia la casa a cambio de un poco de dinero, ya que es una persona muy pobre. Un día Cristian empieza a padecer de problemas respiratorios debido a su adicción al cigarrillo, la cual sus padres le habían prohibido, pero él nunca hizo caso. Solo los ignoraba y seguía haciéndolo. Sus padres, preocupados por la situación de Cristian, deciden llevarlo al médico. Este entra en hospitalización de inmediato, ya que su caso estaba muy grave, pero él no se había dado cuenta. Todo eran llantos en la casa después de unos días, debido a que ya eran 2 semanas que Cristian no salía del hospital. Sus padres no podían dejar de ir a trabajar, ya que con esto le estaban pagando los tratamientos. El dinero cada vez era más escaso, gracias a los elevados costos. Así que recurrieron a echar al inquilino de la casa para que no generara más gastos. Este llorando les suplicaba que por favor lo dejaran seguir viviendo con ellos, ya que este no tenía ningún otro lugar a donde ir. Ellos solo lo ignoraron y lo echaron a las patadas. Tiempo después, sus padres fueron a visitar de nuevo a Cristian, y vaya sorpresa, este se encontraba en cuidados intensivos y necesitaba urgente un trasplante de pulmón. Sus padres, llorando y desesperados, empezaron a buscar algún donante por todos lados, pero no encontraron por más que intentaban. Llegaron a la desesperación, ya que solo tenían 3 días y nada que encontraban al donante. Pasaron esos días y solo pudieron resignarse a que su hijo muriera, ya que era lo que les indicaba el doctor. Todo fue desesperación ese día y varios más. De repente, un día, Cristian llegó a su casa corriendo, en buen estado y muy sonriente. Sus padres no podían creer verlo ahí parado, que por poco se desmayan. No podían entender qué había pasado. De repente Cristian salió corriendo para el hospital. Ellos se fueron detrás de él a ver qué era lo que había pasado. Lo que no sabían era que la persona que le había donado el pulmón fue el inquilino que anteriormente ellos habían echado de su casa. Autor Jean Rojas.